accidental. Arte accidental. Ofrendas urbanas. Jueves, 20 horas. Arte, arte. Momento de darle la bienvenida a nuestros grandes amigos de Estudio Urbano. Buenas noches, Leandro Márquez. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, muy buenas noches. Muy, muy contento, muy feliz de haberlos escuchado recién a esta gente que no eran ustedes, ¿no? No, no. Nosotros, si fuéramos nosotros estaríamos presos. Claro. A veces desbarrancan estas cosas y bueno. Bueno, mi visita de hoy tiene que ver con la invitación a todos los que nos están escuchando a escuchar justamente un picadito de temas del flamante disco de Estudio Urbano, el compilado número 4, Fábrica de Música. Ahora mismo estamos escuchando la cortina del tema de Tam Tam, Afrobeat. Unos locos lindos, los chicos de Tam Tam. Pero un montón de locos lindos, es una banda enorme. Sí, es un montón de locos. Me sorprendió el buen nivel de cosas que hay acá dentro en este disco. Yo venía escuchando en el auto, en esta ciudad cargada de tránsito y congestionada, venía escuchando los temas y me pareció eso, que es un cóctel, un lindo viajecito por diferentes estados de ánimo. Hay momentos y momentos, ¿no? Como para elegir. Es súper ecléctico musicalmente, aparte. Sí, esa como cazadores de nuevos talentos y de nuevas propuestas musicales, un poco eso, a eso nos dedicamos en Estudio Urbano. El disco se propone eso, mostrar que hay mucho y diverso circulando por la ciudad de Buenos Aires, y el disco de alguna manera refleja eso. Y sin juzgar además ningún género. Nosotros somos abiertos a todos los géneros en Estudio Urbano. Ah, también trabajo en Estudio Urbano, para que sepa la gente. Estoy en la orquesta de cadena del programa y en Estudio Urbano. Lo que hacemos nosotros es elegir a la gente que hace bien, a nuestro criterio, lo que hace. No importa el género, si es solista, si tiene una banda o si tiene, viste, una orquesta atrás. Es que hagan bien lo que hacen. Y la verdad que estos son los mejores 16 bandas que pasaron en el año. Y se anotan muchas bandas, son 600 bandas, y elegir 16 no es fácil, pero creo que está bueno el compilado, tiene un buen nivel. Un poco el enojo de la ciudad, de esta ciudad tan congestionada, tan imposible de generar un poco de fluidez, me asoció a una de las canciones que quiero que escuchemos ahora, es la número 16, se llama Buscarronia. Sí, me vino como una cosa heavy, ¿no? Y la banda Seis Dedos, una banda rockera muy interesante. ¿Podemos escuchar un poquito? Escuchar a las 7 de la tarde, hora pico, un día de semana, subte lleno, me parece que encaja. Los chicos de Seis Dedos hacen un rock que no es pesado, pero que tiene personalidad, ¿no? Es gordito, no es. Sí, no es. Sí, sí. Muy bien ellos sonando en vivo. Pronto vamos a hacer, imagino, vamos a presentar acá también los ciclos de presentación del disco. Van a tocar la mayoría de las bandas. Están ellos, que creo que eso es lo más gratificante en definitiva del proyecto Estudio Urbano. Ellos mismos organizaron autogestivamente la presentación de su disco. ¿A dónde se hace eso? ¿En el mismo Estudio Urbano? No, se va a hacer en el Bauen. Estudio Urbano va a apoyar casi a nivel difusión, pero la producen ellos. Y esa me parece que es la mejor enseñanza que nos deja el proyecto. El mensaje que nosotros tiramos es autogestión, ¿no? Armar redes, armar equipos de laburo, conocer gente de otros oficios, tirar todos para un mismo lado para que dar un pasito más adelante. Y en este disco, milagrosamente, nosotros no los invitamos a que se hagan amigos y que hagan cosas juntas, nada más los convocamos y les informamos que son parte de un disco, y ellos, por iniciativa propia, van a presentar en agosto el disco en el Bauen. Ya después vamos a contarles mejor las fechas, los horarios y todo eso. Pero bueno, también hay otros estados de ánimo. Podemos ponernos un poco más festichola. Sí. ¿Sí? Yo, festichola, invito a escuchar la canción número 5 de Pacha Santa, que la arman, ¿eh? Sí, Pacha Santa. Gente de Parque Avellaneda. Que están creciendo. Tocaron en Grupo hace poco. Es una banda que ahora sacó hace poco su disco. Están muy felices. Así que, no, gran banda, por suerte. Y sonan así. Cuando salí ya no estabas y yo me dije, ¿por qué te fuiste sin avisar? Te preparé la cena y la tuve que frizar. ¿Por qué te fuiste si no había motivo? Dejaste el plato lleno y algo que me pareció muy alucinante. Yo lo vengo escuchando varios días seguidos en el auto. El orden está muy bien armado. Digo, sí, me copa cómo está armado. Eso es responsabilidad de Leandro Márquez, que... Por primera vez alguien me elogia, sí, eso, vamos. Siempre tengo unas como disputas. Como un viajecito. Sí, la idea es esa, ir que te vayas llevando, porque es difícil, porque son temas muy diferentes unos del otro y de ritmos distintos y géneros también diversos, y la idea era entrar. Podemos escuchar el tema de entrada, porque es el de ZDK, que es el Eminem argentino, un tipo que frasea sin parar, un bueno. Capo del hip hop. Que grabó un disco en Estudio Urbano, fue uno de los ganadores. Exacto. De estas bandas grabaron un disco entero, una de ellas es ZDK, que nada, un gran trabajo hizo produciendo Luciano Campodónico y el Iván Marovich cantando, que es ZDK, un genio, un sensible que... Sí, dice... que canta y que cuenta historias. Si podemos escuchar, por ejemplo, Recuerdo Inmortal, y prestarle un poquito, no lo vamos a escuchar entero, pero prestarle atención a la letra. Al despertar, que me deparará este día. Tengo un claro que lo encaro raro, aunque con valentía. Incertidumbre, algo recubre mi mente y me tapa. La capacidad de escapa si derrapa mi autoestima. En esta lucha, pocos escuchan al que mucho sabe. Hace tiempo fui de los muchos, soy mejor, abro la mente. Mi cuerpo expresa algo que no dicta el subconsciente. Y puede ser que ni me acerque a la cumbre de mis verdades. Mucho no queda, ya se fue un quinto de mi tiempo. Y siento que no hice ni un sexto de lo que quiero en mis planes. Estoy empezando a vivirlo más, a viajar más, a proyectar y a descartar todo lo que quiere que pare. para el final. Solo quiero estar satisfecho, dicho y hecho. Quiero decir de las promesas lanzadas, sentir fuerte en mi pecho, recuerdos de amor estrecho y de mi lecho familiar. O madurar vida sembrada, no hay mucho más para pedir. La vida es un verano corto y cuando marzo llegue me tendré que ir. Solo quiero que el otoño que nazca me recuerde entero y despedirme de este mundo festejando desde enero. Quiero cada vez que la luna se oculte asustada, revivir con cada sol y algo de alcohol cada mañana en que todo podría borrarse. Así de imprevisto, solo quisiera estar lleno porque nunca estaré listo. Muero por vivir cada instante. Bien, ZDK, acá en una canción que donde suena bien crudo, en el disco que está sacando, producido por Luciano Campodónico, se le agregan bases, se le agregan otros efectos, más melodía y se genera un sonido más hipnótico todavía. Y ahora el último tema, vamos a presentar de una banda que, voy a contar una intimidad, Estudio Urbano, somos fanáticos de esa banda y que no grabó el disco. O sea, no, nuestros gustos personales y lo que generan no van a, no varía la decisión que... Qué profesionalidad. Que la verdad que cantamos las canciones, nos copamos, nos ha pasado también con la banda Rush Plash, que vino el ciclo anterior de Estudio Urbano acá al programa, que nos enamoramos con una canción y estamos todo Estudio Urbano con el equipo al palo escuchando esa canción, que son lo que quedó del rock stone de la década del 2000. Llegó, viste, una especie de Guasones mezclado con rock, con un chabón muy copado, que los conozco por la reunión que tenemos siempre. Pero no, muy buena banda. Es el tema 14. Se llama La banda es la ciudad bajo la niebla y es Eterna Noche Azul, una canción de... Sí, una para cantarla. A la novia, viste, con la guitarra a las 3 de la mañana. Con estallidos así, sí. Orgásmicos. Estoy exagerando. Violenta, pero bueno, Adam, es un discazo, no podemos poner a todos, pero tiene incluso temas de bandas que ya están bastante más afirmadas, como la Orquesta Popular Zambomba. Esa es una de mis favoritas. Como Baleu, también, esas son las dos bandas más fuertes. También está Simcha Duhov, que es un loco muy buena onda también, así del palo étnico balcán. ¿Es argentino? Balcánico. Sí. Es argentino, pero... Viaja por el mundo. Viaja, un viajero lindo. Los Taza Calva, grosos. Bueno, hay muchos. Vamos a regalar, ¿no? Sí, tenemos varios discos de Estudio Urbano, así que si llamás al 4864-0489 o al 4866-1095 o mandás un mail o nos escribís por Facebook o por Twitter, que siempre me olvido el Twitter, te llevas un disco de Estudio Urbano. ¿Nos dejas tu ofrenda? Sí, más que de Estudio Urbano, un disco de muchas bandas que están con hambre de visibilidad, de ser escuchadas y que tienen acá en esta pequeña ventanita una posibilidad más allá de sus propias carreras. Pero bueno. Y si vos querés, sos músico y estás escuchando esto y decís, che, ¿cómo hago para estar en este super CD que está buenísimo? Hay convocatoria ahora. Está abierta la convocatoria para que se anoten las bandas o solistas que no tengan un disco editado. Ojo, gran condición, no tengo un disco editado. Tienen que entrar al blog de Estudio Urbano, que es estudiourbanogsba.blogspot.com, y de ahí descargan un formulario, mandan dos temas por mail, nada, y están anotados para grabar dos temas. Si tenés un disco y decís, che, este chabón me dijo que... Bueno, dentro de poco sale una convocatoria para grabar tu segundo, tercero o cuarto disco. Así que esténse atentos que ya estamos a pleno con las convocatorias. Así que, nada. ¿Qué temita nos vamos a escuchar? Eterna Noche Azul. De La Ciudad Bajo la Niebla. Para que la cantemos todos juntos. Abrazados. Está bien. prefiero soñar.